Emilio Pérsico, ¿por qué es tan importante la jornada del día de hoy? Que la provincia de Buenos Aires empiece a tratar de adherirse a la Ley Nacional de Agricultura Familiar. Bueno, la Ley de Agricultura Familiar es una ley discutida con la organización, impulsada por las organizaciones, y es muy importante que las organizaciones también impulsen la ley en la provincia de Buenos Aires, porque lo estamos haciendo en todas las provincias del país, pero la provincia de Buenos Aires en especial, porque de acá es nuestro candidato, y creemos que la ley es una base, como dice nuestro candidato. En realidad lo que hemos hecho es un cimiento, es un empezar para que sobre lo construido sigamos construyendo. Entonces creo que es una ley hecha para el futuro, para las próximas generaciones, y bueno, y creo que es muy importante que hoy la estemos acá impulsándola. Es lindo venir acá y encontrarse con esto, ¿no? Tantos puestos, tantos emprendedores, artesanos, agricultores familiares que, bueno, exponen sus productos, quizás no tienen dónde hacerlo habitualmente. Es bueno que la ciudad vea lo que producen los pequeños productores, la gran variedad de productos que producen y cómo con ayuda del Estado pueden transformarse en un sector pujante de la economía que pueda impulsar, si se quiere, la economía nacional.